500 metros de profundidad. En lo más hondo nacieron rapeos de un canter hondo, de un viaje al interior del yo. Vine con esto, a falta de pasta lo que cobramos va en un gesto. Y aunque tu tumba se llene de flores, estarás muerto bajo tierra y habrán ocupado tu cacho huerto, Si no lo saco, me come por dentro fría. Así es como me trago la comida y que querías. Hay días que no aguantaría esta niebla sombría. La ciudad, aquí esto es simple, te fías o no te fías. Si la vía está ocupada por la puta policía y por menos de nada están durmiendo en comisaría. ¿Quién va a ser el que pare, el que se pare, el que repare, el que se encare, el que dispare, quien firmara, quien dará oportunidades? Si en los bares nos regalan vales pa' que beban los chavales. Pero coño, que hay que agradecerles. Estoy durmiendo por los tejados, estoy haciendo lo que he querido y nado. Yo con mi marca remando pa' mi lado, que sé que todos tiran para el suyo espabilao. Y hay momentos que no se van a olvidar nunca. La primera vez que llegué con Dodo Irumuga, aquel megáfono, raperos de Maús es pura vida. Que quita de la vida, puta, es la puta salida. ¿Y a dónde vas? Yo no lo sé. ¿Dónde nos lleve el coche? Si quieren buena mierda, que contraten a un chef. Que se me ha hecho de noche y más tarde se ha hecho de día. Juraría que esa silla hace un rato estaba vacía. Pero hay gente inteligente que te miente por el bien del delincuente y saca dientes al que no se lo merece. Sería mejor no despistarse en esta selva, porque hay mucho crepa, mucho hijo de puta en busca de algo de oro. ¡Ja! Estos son plagios de mis naufragios mentales varios. El puto mosto de los raperos de Maús. Poco ruido y bien de nueces. Sí, bien de nueces. Bien de nueces, primo. De Maús se corra, pero llegaron los raperos.